Tulio, estamos al aire. Ok, listo. No sé si estamos al aire. Te estoy diciendo que acabamos de partir en este instante la sexta edición de La Maldición. ¿Qué tal, estimadísimo Dark? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás ahí? Muy bien. Te cuento que ayer fui a un templo. Ya estás mal, entonces. O una iglesia. ¿Ya? Templo de la iglesia católica. Colapsaste totalmente. Casi me sale espuma por la boca. Estuve en un punto de hacer un exorcismo. Pero nada, estuvo entretenido el chos. Qué bueno. De ahí voy a explicar mejor de qué se trata, porque la gente se está pasando rollo. Sí. Bueno, gente, bienvenidos a una nueva edición. Me parece que la sexta edición de La Nueva Maldición, este programa. Si te quedas quieto en la silla sería extraordinario, porque no debería haberte pasado esa chilla. Partamos con el programa mejor. Hoy estamos como hindú, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Te pegaste un viaje? Voy a cambiar la silla porque está crujiendo. Sí, mira, hagamos una cosa. Permite que la gente se acomode y va a buscar palomitas de maíz también para escuchar esta nueva edición de La Maldición. Tírate un temita. De tu viaje parece a la India y, ¿no te gustó este? No, igual está bueno, está como medio loco, ¿sí? No, déjalo, mira. Ya, ¿Estamos listos? Estamos listos. Oye, ¿y este temita qué onda? Explícame algo, ¿por qué este tema? Porque ahora estoy budista. ¿Ah, sí? Sí, estoy budista. ¿Vamos a empezar a encontrar al tiro algo o no? Se me ocurrió tirar este tema, nada más. Como para empezar, ¿cachai? Esto va a ser un verdadero viaje hacia el interior. Un trip hacia nuestra torcida y profunda alma y perdedora. Exacto. Bueno, le cuento que estamos en La Maldición, el programa hecho por perdedores y para perdedores. Así que recuerden siempre que pueden visitar el grupo del programa, que se llama La Maldición, que está en Facebook, donde tiene foros donde usted puede pedir temas de discusión o temas de música que quiera escuchar. Y nada, hoy de ahí vamos a empezar a mandar saludos. ¿Me puedes hacer alguna sinopsis de lo que quieras tratar hoy día, Darwin? ¿O vamos a sorprender a la gente? ¿Con qué vamos a sorprender a la gente hoy día? No, a ver, habían quedado unos temitas para hablar, o por lo menos yo. ¿Ya? Te dije el otro día que había ido al psicólogo y el psicólogo me envió al psiquiatra. Ya, qué buena, qué entretenido. Ya, también quiero hablar un poco de. ¿De qué? De otras cosas. ¿Cuando dice otras cosas, son otras cosas cochinas? No, cochinas. Pucha, ya me he hecho la ilusión de que alguien me encontrara cosas cochinas. Yo la verdad que sí, me dejé un tema pendiente la semana pasada, que acerca de las relaciones, la diferencia de las relaciones, qué tan importante es. Eso me gustaría conversar en realidad, porque no tengo idea, necesito consejos en este instante. Y tengo otras cosas que también quiero hablar acerca de mi perdedora vida actual y otras cosas más. Yo te puedo dar un consejo al respecto. Ya, pero vamos por parte, todavía no, tranquilo. Sí, ya. Como voy tratando, yo... Voy a esperar tu consejo para decirte qué opino yo acerca de que haya ido al psiquiatra. Ah, perfecto. Y así nos vamos, ¿te parece? Bueno. ¿Te parece? Bueno, me parece. Oye, ¿te parece que partamos con un temita? ¿No te gustó este? No, pero que está bien que ampliemos nuestro horizonte musical y todo el cuento, pero podríamos ir a otro temita así como para dejar a la gente con algún tipo de música, porque esto está rico como para conversar. Ah, perfecto. Pero para enviar a un temita así musical, o te voy a ponerte un tema así, que no sé, me parece que podría ser otro tipo de tema. Ok, vamos a empezar. Sí. Vamos a tirar al tiro un tema. Ya, a ver, ¿y con qué me va a golpear? ¿Con qué te voy a golpear? Sí. Con un temita. ¿Con un temita? ¿Qué temita sería? Un temita, y apúrate porque la musiquita está parada. Con un temita, es una autoinstrucción. Claro. Me voy a apurar porque la musiquita está como parada. ¿Ya? Estamos listos, todo el mundo te está esperando, te está mirando, todo el mundo te está mirando en este instante, Erwin. Ok, vale. Oh, yeah, fuck, ya vamos un tema. Y volvemos a La Maldición. Thank you. kiss at first, just go sleep. Turn the wider shade off. Oye, Dar, ¿te puedo decir algo? Sí, dime. Me mataste, weón. ¿Sí? ¿Te maté? Me mataste con este tema, desgraciado. No podía poderte... Este tema es maravilloso. Siempre me acuerdo de lo mismo con cómo se llama esto con este tema de historias de Nueva York. ¿Te acuerdas? Ah, Nick Knoll, Roxanne Arquette. Tienes razón. Ese pintor que estaba con un bloqueo, que conoce a la Roxanne Arquette y se van a pintar de nuevo. Exquisita, bonita. Sí, me acuerdo. Y tienen una relación bastante extraña, ¿cachai? Sí, me acuerdo. Sí, bueno. Sí, me acuerdo. No, me mataste de orgullo. Voy a tratar de pudrirte el alma en algún momento del programa. Ok, listo. La venganza. Siempre la venganza es buena. Bueno, ¿qué es lo que estamos escuchando de fondo? Con esta quería empezar yo, po. Gonna fly now. ¿No? Esto es como Rocky. Es Rocky. Cuando va trotando así por la ciudad. Claro. Puedes decir Chicago, ¿cierto? ¿Va por Chicago? ¿Boston o Chicago? No lo sé. Parece que era Boston. No sé. Boston, tiene razón. Tiene que haber sido Boston. ¿Sí? Es que yo siempre asocio a los italianos a Chicago. ¿Sí? Sí, por la película Chicago y todo eso. Ah, ya. Yeah. Por la más que sí. Bueno, y yo sale trotando así. Y llega y empieza a subir las escaleras de la biblioteca. Sí, claro. Donde después puse una estatua de Rocky, ¿te acordás? ¿Qué no? Sí. Qué loco cómo la ficción influye en la realidad, ¿no? Porque Nueva York no era, ¿no? No era Nueva York, menos mal. Todas las películas las filman en Nueva York. Claro. Bueno, partamos en serio ahora que sí, con el programa. Podríamos empezar a hablar algún temita. Bueno. Alguna cosita. Bueno. No sé, ¿parte usted? ¿Dispara usted o disparo yo? Dispara usted porque yo estoy desmotivado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó, perro? Porque este programa dicen que es malo. ¿Qué mal? Y tú esperabas que... Espera, aclaro un punto. Nos juntamos los dos. Sí. ¿Tú esperabas que este programa fuera bueno? No. Ya, entonces, ¿de dónde proviene tu desmotivación? A que... ¿Tú pensaste que era como que menos por menos más, así como en matemáticas? Claro. No, yo te aseguro que este programa sería asqueroso. ¿Tú te acordás cuando éramos chicos y salíamos a caminar? Bueno, y tan chico, cuando éramos adolescentes, una cosa así, y andábamos por Viña, tú me ibas a ver los veranos, yo vivía en Viña todavía, y nos podíamos caminar así, o íbamos a caminar a la Avenida Perú, o salíamos a cualquier parte. ¿Tú te recuerdas que siempre nosotros íbamos en una dirección y la gente, todo el resto de los turistas, los viñamarinos, todo el resto de las demás personas, venían en sentido contrario? Siempre nosotros, nosotros siempre andamos en sentido contrario sin querer de la demás gente. Sí, sí, me acuerdo. Y cuando nos decía, ya sabes que devolvámonos así como que a lo mejor está mucho más entretenido el asunto por el otro lado porque la gente está yendo por el otro lado. Entonces nosotros cambiamos de dirección. Claro. Y la gente empezaba a ir hacia donde nosotros no íbamos. Sí, sí, recuerdo. ¿No te decía nada eso? ¿Cómo iba a ser el resto de tu vida? Sí. Entonces, ¿qué te decepciona? Somos terribles losers. Ok. Está bien. Somos losers profesionales. Bueno. A esta altura de la vida. Y somos felices. Sí, qué bruto. Que como, mira qué feliz que soy. Y radio feliz, sí. No, yo estoy condenado a ser un infeliz de mierda. Pero no importa porque yo disfruto de eso. Este programa, ¿vamos a dedicárselo a alguien? No, a nadie. No vas a mandar saludos a tu mamá, a tu papá. No, a nadie, no. Estoy seguro que tú en todos los programas decís, te voy a mandar un saludo. Yo te digo, ¿a quién? Entonces, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, a mi hermana. No, a nadie, no. Esta vez no le voy a enviar saludo a nadie. Bueno, yo sí quiero mandar saludo. ¿A quién? Ya, mira. Primero quiero mandar saludo a mi hermana mayor. ¿A tu hermana? Mayor, sí. Este programa va a estar dedicado a mi hermana mayor. ¿Ya? La cual vivió hace mucho tiempo en Canadá con su esposo, su hijito y mi mamá también, que se fue para allá. Y se va a llevar a mi papá también. Podría haber programado Madonna... Y Rachel. No tendré que programar a Silvio Rodríguez, no voy a hacer. Claro, podría haber programado. ¿Qué sé yo? No, Pat Benatar. Pat Benatar, Bonnie, claro. Tyler. Bonnie Tyler, claro. Bueno, yo quiero decirle que mando un saludo a ella porque va a estar está de cumpleaños el 15 de noviembre. Yeah. Y quiero decir a todo el mundo que le mando muchos saludos a ella, que pase un muy feliz cumpleaños junto a su familia. Lo que había pasado, un feliz cumpleaños junto a su familia. Y quiero decir a todo el mundo que cumplió 40 años. Sí, señor, mi hermana cumple 40 años este año. Así que feliz cambio de folio. ¿Quieres decirle algo a tu hermana, que me ha sido Bart? Que la pase súper bien. Que disfrute su vida. Que le queda poco. Ay, a su hermano. Y que ojalá se quede en Canadá. Pasándolo bien, porque sí. Es un buen bonito país. Sí. Un bonito país donde todo parece que funciona, porque claro. Acá no funciona ninguna mierda. Sí. Oye, ¿tú te has puesto a pensar por qué nosotros no nos hemos ido nunca a Chile? ¿Por qué nos quedamos en Chile? Porque Chile es un país perdedor de mierda. Nosotros nos viene bien. Nosotros deberíamos encajar, pero perfectamente en este país. Exacto. Pero ¿por qué no lo logramos, weón? Explícame esa parte, porque nosotros, según yo, somos los más perdedores de todos los perdedores. ¿Por qué no encajamos en este país? No sé. Fíjate que suena como alguien estuviera aplaudiendo. Sí, son palmas mías. No estamos aplaudiendo. ¡Bravo! ¡Bravo! Claro. Ya, bueno, es que yo creo que no encajamos porque este país es como exitista, así como arribista, ¿cachai? No, o algo así. Algo terminadonista. Ah, perfecto. Entonces, como nosotros no somos nada terminadonista, somos perdedores y eso termina en ores. No, pero ¿sabes qué? Ahora yo estoy bien. Madre. Ahora estoy encajando. Ahora lo estoy logrando. Ahora lo estoy logrando. Putela, yo todavía me siento hasta ecuánime. Me siento hasta ecuánime. Bueno, quiero también mandar saludos. ¿Puedo mandar saludos a otras personas también? Sí, por supuesto. Ya, quiero mandar saludos también a Fernanda Varas, que a Eugenia, a la Kena Manrique, que también está de cumpleaños, y a don Sebastián Peña, que están de cumpleaños, estuvieron de cumpleaños el 14. Ya, hoy día es 14. Hoy día, bueno, estamos grabando el 14, ¿cierto? Pero ¿de qué mes? Porque... De 14 de noviembre del 2010. Ah, no, entonces faltan 5 meses. Estaba todo grabado, ¿cierto? Claro. Y por supuesto que este programa está dedicado a, además de toda la familia, a Nicolcita, que es la chica fantasma que todavía anda rodando por mi corazón y mi cabeza. Tu amiga veneno. Mi amiga veneno. Tu amiga veneno, hay una canción de eso. Mi amiga veneno, sí, no sé, me hace bien, me hace mal, no, pero no mi amiga veneno. Ya. Ya nos vamos a encontrar por ahí y espero que hagamos alguna cosa entretenida. ¿Qué sé yo? ¿No quieres ser más explícito? No es necesario contarte cosas. No, ¿para qué? No, la idea no es hablar de nuestra vida privada. Yo lo único que estoy diciendo es que le mando saludos a Nicole, que la quiero mucho y que nos vamos a encontrar luego. Y vamos a encontrar y ojalá la pasemos bien, porque vamos a hacer alguna cosita por ahí. No, alguna cosita, me refiero a como salir o a eso y conversar. ¿Qué más necesitamos saber nosotros? Claro, por eso no necesito saber nada más. Eso es lo que estoy contando que quiero hacer. Ya, perfecto. Ya, pero con la idea de ¿qué onda? Ya, ok. Bueno, esto de tratar de establecer una relación de pareja es una weá terrible, weón. Por lo menos para mí. A ti como que te resulta bien, weón. Tú soy de relaciones largas, weón. Sí, yo disimulo bien. Tengo buen aguante. soy tolerante. Esa es la weá que me pasa a mí, weón. No disimulo. Soy cristiano, así que me encanta perder. Soy un perdedor por naturaleza. Sí. Puta, pensás que no me resulta nada eso. Primero que nada, no disimulo nada. O sea, ¿ya? Si estoy enojado, se me nota y puteo y todo el cuento. Si estoy como demasiado alegre o ansioso, también lo demuestro mucho. Y si estoy, qué sé yo, caliente, demuestro todo. Como claro. La mujer no encaja con eso, o simplemente las chicas no, como que se asustan un poco de que yo soy como medio too much. Y por otro lado, no hago caso, cuando soy como rebelde, así como que no me someto, como que me resisto siempre. Sí, sí, es que, todo mi amigo me ha dicho que el truco es someterse, y no me resulta esa weá, bueno. Sí, tú tienes un problema con... Entonces yo decía, no, si son todos ustedes perdedores, pero resulta que todos ustedes perdedores están con pareja, y al final el único que te soltero soy yo, entonces perdedor soy yo. Sí, es que ganar es perder y perder es ganar. Esa es la filosofía. ¿Qué eres sabio, weón? Esa es la filosofía. Tú eres más sabio que andate la mierda que eres sabio. Sí, claro. Sí. Oye, bueno, ¿íbamos a hablar de algún tema en particular? ¿O quieres que...? ¿No estás hablando tú de tus relaciones de pareja? No. ¿No? No quiero hablar de eso, no quiero que... Es demasiado loser. Espero que esta vez no termine... Que iba a salir con ella, iba a sacarla por allí, en algún lugar y todo. ¿No? ¿Tú querés volver a ese tema? No sé, no. Te estoy hablando. No, yo estaba diciendo en general que yo... O sea, si bien he tenido... buenas relaciones de pareja, las veces que he logrado hacerlo, me ha costado hacerlo, me ha costado mucho establecer una relación de pareja, primero, y segundo, me han terminado pateando igual. Ah, perfecto. Sí, yo soy como el rey de los pateados, ¿no? Sufro bullying, sí. Bullying de pareja. Si no eres el rey, eres el virrey. El virrey. El virrey. ¿Y quién sería el rey? No, es que tú eres el virrey, vi de dos. Dos veces rey. ¿Ya? Al cuadrado. No, estoy mal, compadre, estoy mal. Bueno, pero ahora estoy en dieta, bajando de peso, empecé a hacer ejercicio, todo ese cuento, así que estoy mejorando, por lo menos el aspecto físico. Yo creo que algo me debería ir bien con eso, ¿no? Sí, sí, qué bueno por ti, eso me alegro mucho, ¿eh? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que me diera muy horrible? No, porque es importante llegar a los 40. Pero sí, de buena forma. Mi hermana es la que llegó a los 40. No, por eso, le digo, ella perdió la oportunidad. Tú tienes la oportunidad de llegar a los 40 de buena forma. Ah, perfecto, yo llegaré a los 40 de muy buena forma. De muy buena forma. Cosa que tú ya no hiciste. Cosa que yo estoy tratando de hacer. No, pero tú te conservas bien, digamos. Por eso, estoy tratando de hacerlo. Tú y tu cara de gato se conservan bien. Sí, trato de mantenerme en el peso. Trato de no ingerir demasiadas bebidas alcohólicas. No, tienes razón. De no comer mucho. De no comer mucho y... De no tener mucho sexo. Ah, también no hay que tener mucho sexo. Sí, también hay que. En tener. Eso entonces estoy súper bien. Ah, perfecto. Si eso evita envejecer, estoy súper bien. Sí, claro. Voy a permanecer joven por siempre. Sí, exacto. Por siempre. Yo tenía la impresión de que la gente envejecía más rápido. Porque todos esos viejos de mierda, esas viejas de mierda que están como todo arrugado y hecho mierda, ¿ya? Son como súper conservadores y no tienen mucho sexo. Tienen sexo para tener hijos, ¿no? Ah, perfecto. ¿Estás seguro que no hay que tener sexo para conservarse bien físicamente? Yo creo que al revés, ¿eh? No, yo pienso que está dentro de las posibilidades. Hagamos un experimento. Vamos a hacer un experimento. Yo no voy a tener nunca más sexo en la vida para ver cómo envejezco y tú sigues teniendo sexo para ver cómo envejeces tú. Perfecto, mira, por ejemplo. No, y si no lo hacemos al revés, mejor, no me gusta eso. Mira, tú, ¿cuál es la persona que tú conoces que tenga más sexo? Que sea muy... Que sea sexópata, sí, lo puedo decir. Que haya tenido mucho sexo. Pero no importa, no diga el nombre, pero... ¿Cómo es? Ah, no, están súper bien conservados ese par de hueones, desgraciado. Ah, ya. Pero son jóvenes. No, son tienen mi edad. Ah, tienen tu edad. Sí. Ah, sí. Perfecto. Sí, yo creo que hay que tener harto sexo. Ah, ya. Yo creo que hay que tener harto sexo. Ya. Harto. Mucho. La gente debería andar teniendo sexo por todos lados. ¿Sí? Sí, y andaría más feliz también. Perfecto. Oye, ¿te parece si hago un temita? Bueno. ¿Sí? Porque no hablemos más de sexo. ¿Y a qué, y de qué podemos hablar? Hablemos de sexualidad. ¿De sexualidad? Sí, que no es lo mismo que hablar de sexo. No sé, hablamos de las cosas que veníamos a hablar. Que ya nos fuimos para otro lado. Ya, perfecto. Ya, pongamos un tema y de ahí seguimos hablando de la que tú habías dejado pendiente. De tu vida al psiquiatra, psicólogo. Y así vamos quemando temas, ¿viste? ¿Y si no quiero? No hablamos de eso. O ya, si no okay. Quieres poner un tema. No, sí voy a poner el tema. Ah, aquí ya. Va, al tiro. Ya, gracias, chao. Thank you. satellite in my eyes, like a diamond in the sky. How I wonder, satellite strong from the moon and the world, your balloon keeping time for the mother station. Winter's cool, spring resets. Satellite headlines read someone's secrets you've seen, eyes and ears have been. Satellite dish in my eye, tell me more, tell me more. Who's the king of your satellite castle? Winter's cool, spring races. En la maldición, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué estamos escuchando? Etna. ¿Como el volcán? Como el volcán Etna. Sí, oye, ¿y de quién es ese tema? Es de Etna. No sé de quién. AFP Etna. No, es de un grupo que de un amigo mío. ¿No, en serio? Sí, un grupo que se llama Siciliano, que es de un amigo que se llama Nicolás, que es de Valparaíso. A ver, pero espérate, déjame verlo. Espérate. Pues dale. suena bien, suena bien. Me gusta la, ¿sí? la mezcla de estilo. Sí, a ver. Algo. Por aquí va a quedar la cagada, estoy presintiendo eso. En cualquier momento viene la zorra. Sí, aquí viene algo se viene. Algo se viene. Ah, no, no, era para asustarnos nomás. No, sí, está ahí, lo que pasa es que la grabación no se nota, pero en vivo debe sonar eso muy fuerte. No, en vivo te estaría rompiendo los pulmones la vibración del bajo ese con la guitarra. Perfecto. ¿Cómo se llama el grupo? Sicilianos se llama el grupo. Sicilianos. Sí, está bueno, no sé, es que no lo había escuchado nunca. Sí, están bastante están bien. Están bastante decentitos los amigos de Sicilianos. Qué bueno que traigas bandas nacionales, Luis. Sí, sí, Nicolás. Me hubiera gustado que hubieras traído algo de Aristía, por ejemplo. No te olvido. No, pero escuchemos los Sicilianos. ¿Qué te va a hacer? Pero como Aristía, a ver. Ahí. No, está bueno eso. Es como un volcán. Sí, sí, es como Limp Bizkit. Sí, sí, falta el rapero ahí. Sí, sí. Está bueno, me gustó. A ver, voy a cachar. ¿Tenís más? Sí, tengo otra canción. A ver. Pásame el pendrive y te la paso. Ya. Pero. Allá va. Ay. Allá va el pendrive. Pero está bueno esto. Sí. Me gustó, yo dije, me dijo, oye, ¿sabes que tengo esta banda? Podría ir colocarte un tema, ¿cachai? Para hacerle promoción en la radio. Y dije, ya listo. Pero te advierto que lo voy a destrozar. No, está bien. No, y está bien. Está bien para personas que tienen 5 años. Son. Sí. Es para perdedores como nosotros. Es para música para perdedores. Música perdedora. Música para perdedores. Sí, en algún otro programa lo vamos a tirar como canción, ¿ya? Va a ser capaz que quede como canción de la radio. De la radio. No, no, del programa. Del programa. No hay que confundir el programa con la radio. No, la radio se llama Sexo y Drogas, ¿no? No, se llama Radio, Sexo y Rock and Roll. Radio, Sexo y Rock and Roll, sí. O sea, RSR Radio. Mira, en la parte de radio y de rock and roll, como que funcionamos. Claro. Ya vendrá la otra parte. Claro. Oye, voy a bajar el otro tema que me mandó mi amigo y de ahí te lo paso, lo pongamos. Pero sé que me gustó. Buena, Nico. Está súper bueno el tema y me agradó el grupo. O sea, no sé si el grupo, la canción, sí, el tema, digamos. Habría que escuchar otro tema. Habría que escuchar el disco. Para allá, el disco. Sí, claro. ¿Tendrán así como disco? Yo creo que sí. O sea, bueno, un EP. En este momento grabar es bastante mucho más accesible que antes, ¿no? Cuando dices antes, ¿te refieres cuándo? Que antes, hace 20 años. Ah, bueno, sí, de todas. Y hace 10 también. De todas maneras, ¿no? Y hace 5 también. Mira, aquí está, dice, los miembros de Sicilianos son Nico West, que mi amigo dice, voz, guitarra. Y guitarra barítono, dice acá, guitarra mera rítmica, mandolina, bubucera eléctrica, melódica y próximamente saxonator. Mira, el tipo Nico es como tú. ¿Como Nico tú? No, el Nico West es como tú, te digo. ¿Cómo así? Que le gusta investigar en varios instrumentos. Ah, mira, qué bueno. No se queda con uno. Qué bueno. La diferencia es que él canta. La diferencia es que él toca y tiene un grupo. Claro, la diferencia es que tú estás solo en la vida. La diferencia, claro. Está también, dice aquí, Chirolo, dice, bajo poseído con kill switch. Que saben de Killswitch, Santana teclados, samplers y próximamente Fritless. Después dice Segue pedales, que hacen el desayuno y tal. Bueno, ahí está el grupo Feña también. Bueno, tienen hasta ex miembros. Esta banda ha sufrido sus cambios. Sí. Mira, lo vamos a investigar más, amigo de los sicilianos. Ya, dale. ¿En qué estábamos nosotros? En nada, como siempre. ¿Es la nada misma? Sí. Bueno, ¿íbamos a hablar de algo? ¿O? Sí, de tu diferencia de edad con tu polola. Dale, espérate. Y de que iba a sacarla por ahí, por algún lugar, y qué sé yo, iba a salir en la noche, iba a hacer algo. No, no, polola, si todavía no es polola. Ah, no es por Ola. No, pero... Ah, ok. Estamos negociando el asunto. Ah, perfecto. Estamos negociando el asunto, así que, bro... Ya. Esperemos que sí. Recemos tú, juntos, tú como hermanos. ¿Tú a esta altura estás como para pololear, Luis? ¿Te has hecho esa pregunta? Mira, ¿sabes? Esta cosa funciona así. Yo me estuve autoanalizando durante la semana. Ya. Yo era un tipo relativamente feliz solo. ¿Sí? No que bruto que emanaba felicidad, ¿cachai? Pero un tipo feliz. Solo. Sí, solo. Así era más feliz que Bob Dylan. Ya, perfecto. Por decirte. Ya. Era un tipo feliz, solito y vivía solo así. Y andaba así por la calle. Así. Ya. Y resulta que de repente, no sé, que Cupido, que es como un weón así como con Parkinson. Porque como que no le asunta nunca, el tipo... Ah, yeah. Cupido es un weón de mierda. Yo tengo claro que Cupido es un weón de mierda. Si tú estás solo y estás feliz y el weón te ve solo feliz, ¡ah!, te tira un flechazo para que tú no estés feliz porque te falta alguien. Ah, perfecto. Entonces yo estoy en esa etapa en este instante. En este instante yo siento que me falta esa otra persona y necesito estar con ella. Pero esa persona es esa persona esa o puede persona. Ser otra persona. No, tiene que ser esa. Ah, perfecto. Es decir, ¿estás enamorado? No sé. Ojalá, no sé... Que no sé, porque hace tanto tiempo que mi corazón estaba como... Pero tú, ¿cacháis que por ejemplo, el pololeo es como un contrato, ¿verdad? ¿No? A ver, explícame eso del pololeo contrato. O sea, es un acuerdo de las partes, ¿verdad? Donde cada una tiene una obligación, tienen deberes y derechos, ¿verdad? Ya, a ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, tú tendrías derecho a tener sexo, ¿verdad? Yo debería tener derecho a tener sexo, ¿así? Sí, eso sí. Ya, perfecto. Y ella tiene el deber de entregarte el sexo. De brindarme el sexo. De brindarte el sexo. Ya, pero eso es mutuo también, ¿no? Mutuo también, ya, sí. Perfecto. Interconectado. Interconectado, ok. De brindarnos sexo. Sí, fidelidad. Fidelidad también, ya, ok. Cariño. Ya. Compasión. Ajá. Espera, todo. Compasión. Compasión. Cuando dices compasión, ¿de ser compasivo? Compasivo y compasión. Cariño, compasión. Ah, compasión. Claro, compasión. Ah, ya, perfecto. Ya, es que ahí estamos bien. Lo que pasa es que la parte de compasión, de ser compasivo, como que ahí como que puedo fallar un poquito. Sí, porque tú no eres compasivo. No, porque soy como medio pelotudo en ese sentido. O sea, que sí, no, soy como insensible. ¿Cómo explicarlo? Sí, es que esa insensibilidad en el contrato no va. ¿No, no va? No va. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hay que hacer? Y también hay horarios. ¿Horarios de qué? Horarios. Hay... Espérate, cuando dices horarios, ¿de qué te refieres? Hay horarios acordados con antelación, donde cada uno se compromete a cumplirlo. Pero horarios de qué cosa, por ejemplo. Es como marcar tarjeta. Ah, ¿ya? Lo estaba tratando de decirlo de una manera más lúdica. No sé si me resulta eso. Es ya. Que yo estoy acostumbrado a ser solito por la vida. No, es que eso... Es como que me mando solito. No, tú tienes que marcar tarjeta. ¿Sí? Si tú no marcas tarjeta... Pero mira. Es una falta. Puta la wea. ¿En serio? Sí, claro. Oye, Isabel Margarita, ¿tú conoces alguna Isabel Margarita? Sí, pues. ¿Quién? Conocí a alguna. Yo conocí a varias, es la idea. Una cachetoncita. Una cachetoncita, que sí. Tiene un hijo que es cachetoncito también, qué raro. Sí, que le gustaba andar en la quebrada. Sí, le gustaba tirarse piquero al cemento. Le gustaba tirarse piquero a la quebrada. Sí, que la conozco. Bueno, ella dice que le mandemos saludos también. Ah, ya, le vamos a mandar un saludo, pero uno solo. Ya. Saludo. Un saludo. Listo, gracias. Ya. Bueno, y entonces estábamos hablando de que fuiste el psiquiatra, de eso estábamos hablando. Nada que ver, estábamos hablando de ti, pero bueno. Ok, ¿quieres poner ese tema? Ya, perfecto. Eso ya me estaba poniendo entre la espada de la pared. Ya, perfecto. No, okay. Pero mira, escucha. Deja cerrar el tema. Ya. Compadre, estoy dispuesto a todo eso. Ah, perfecto. En este instante soy capaz de renunciar a mi amada libertad única y exclusivamente para estar con esa persona. Ah, perfecto, ok, ya. Ya, listo, gracias. Listo, pum, se acabó. Se acabó, toma. Ya, fui al psicólogo. Ya, fui al psicólogo. Pero espérate, ¿con qué actitud iba al psicólogo? con la misma de siempre. Ya, así como buena, soy sí. rebelde, soy fan. No. Fui con la actitud de treintañero. ¿Cómo la treintañero actitud? Confundido. Ya, actitud treinta. Treintañero estresado. Ya, y confundido. Confundido. Ya, y llegaste así con esa actitud. ¿Y qué pasó? ¿Ya? ¿Me quieres que me huele? Sí, esa es la idea. Ya, pero de ya, entraste al psicólogo, ¿y qué pasó? Y era una psicóloga. Ah, psicóloga, bien, sí. O sea, o tú tienes un problema con que sea psicólogo o psicóloga, o da lo mismo. No, pero es que estaba ella, no había otra. ¿Tú hubieses preferido un hombre? ¿Te sientes menos cohibido? No, para nada. No, al contrario, yo pienso que... Mejor, ¿cierto? Mejor, una psicóloga. Mejor. Sí, son más... Porque más las mujeres son como más atadosas, están más acostumbradas a eso. Claro, entonces, ¿usted tiene atado? Sí, bienvenido al mundo claro. De los atados. Ah, perfecto. Usted está aquí en el lugar indicado. Y nada, le empecé a contar lo que me ocurría. ¿Ya? O lo que yo pensaba que me ocurría. Uh-huh. Que es lo que me ha ocurrido siempre. ¿Qué? Que es sentirme perdedor. Ah, ya, listo, ya. Perfecto. Tú dijiste, ¿sabes qué? Me siento loser. Me siento un perdedor. Ya. Dijo, que pase el siguiente. Ya, gracias. Gracias por venir. Next. Next. No, en serio, ya, ¿por qué te dijo? Me dijo, lo suponía, me dijo. Desde que lo vi, supe que ese era su problema. Sí, tiene cara de perdedor. Se le nota a lo lejos. No, le empecé a contar mi atada o qué sé yo, lo que yo pensaba, porque en el fondo fui por una cuestión, creo que te conté, ¿no? Sí, me contaron. De que tenía atados con la ansiedad, que tenía atados con la concentración, que pensaba muchas cosas y no podía hacer ninguna. Y cosas por el estilo, digamos. Entonces, me preguntó qué sé yo, mi vida, con quién estaba... Y todas esas cosas. Y no te preguntó, ¿usted conoce a Luis Ramos? Y tú le dijiste, sí, actualmente estoy haciendo un programa de radio. No, ese huevón de mierda, no, aléjese. ¿No te dijo eso? No, me dijo eso. Tampoco le dije que existías tú. Ah, ya. Que existías tú. Suena como... Eso sonó mal. ¿Sonó mal? Sí. Pero si venimos de Radio Mito, ¿cuál es el problema? Después de haberte acompañado todo ese tiempo en Radio Mito. Ya somos pareja, ya. Ya, da lo mismo, ya. No me vengas con eso ahora. No me con ese cuento ahora. Y ahí, ¿qué pasó? Pero sigue, dale. Se me fue la onda. No, sí. Eso mismo fui por eso, porque se me iba la onda. Le dije, no, mira, estoy conversando una cosa y se me va la onda. No se ha solucionado nada. Ya, me dijo, no, yo le dije, no, y tengo que viajar, qué sé yo, y no podía tomar un avión porque no me animo a viajar. Ah, me dijo, entonces tenés que ir al psiquiatra, que eso ya te está bien ser perdedor, pero no tanto. No exageres, no abuses. Perdedor. Y así que me pidió inmediatamente ir ahora con un psiquiatra, o con una psiquiatra, mejor dicho, y me dijo, suba al cuarto piso y ahí lo van a estar esperando. Ya, perfecto. Al tiro, o sea. Al tiro. O sea, espera, para que te mandara a un psiquiatra de una, te tienen que encontrar. Sí, bien cagado, sí. Digámoslo. Sí, esa es la verdad. Y eso es lo preocupante. Sí, claro. Y ahí, bueno, y entraste a la psiquiatra. Entré a la psiquiatra. ¿Ya? Suena medio raro, ¿no? Entré a la psiquiatra. Claro, estuve dentro. De la penetré a la psiquiatra. No, eso ya sería. No, feo. Qué horrible, ya. Ya. Y. Me llamó, qué sé yo. Señor perdedor, pase. El señor perdedor, por favor, que entre. Hace una cosa así. Claro. Y bueno, y le conté lo mismo. Tuve que empezar de nuevo. Ah, me dijo, ya, ok. Me dijo, no, mira, lo que tú tienes es algo muy simple. ¿Ya? Tú tienes un trastorno de ansiedad. Espérate. En este instante yo quiero decirles que yo estoy en un computador, Darwin está en el otro, en medio de nosotros está la mixer, y yo estaba dándole la espalda y me estás diciendo que tengo un trastorno de qué? De ansiedad. Ah, ya. No es violento, no tiene escape violento, ¿verdad? No. Y tengo un pequeño déficit cerebral, atencional. ¿Sí, en serio? Sí. Wow. Entonces me dio unas pastillas. ¿Para qué? Para mejorarme. ¿Y ya empezaste a tomarlo, no? Sí, del mismo día. Ya. Así que hoy día estoy empastillado. Ah, ¿ya estás empastillado en este instante? Sí, por supuesto. Mish. De hecho, por eso estoy tomando agua. Porque tengo cualquier sed. Las pastillas dan, pero cualquier sed. No tanto, pero es que me gustaría tomando una cerveza, eso voy. Ah, igual me lo voy a tomar después. Vas a hacer el experimento. No, sí, le pregunté. Bueno, pero ¿puedo tomarme una cerveza? Sí, me dijo. Si es una, sí. No, yeah. No puedes beber. Si es con, sí, si es viendo una película y una cerveza, perfecto. Pero nada más. No tomatera. Ah, ok, perfecto. Así que eso, estoy empastillado. Me estoy acostumbrando porque primero es media pastilla, después empiezo con una pastilla entera. Bueno. No son supositorios, ¿cierto? Gracias a Dios, no. Se meten por el pene. La jugada dolorosa, weón. Ay, Dios mío. Y tú me dijiste que fuera el psiquiatra también. Maldito. Sí, debería ir. Mira, vamos a hacer. Yo soy el conejillo de India, ¿ya? Ya, perfecto. Si me va bien a mí. Pero ahora te digo una cosa, me estoy sintiendo sospechosamente muy bien. Me estoy sintiendo sospechosamente, sí, alegre. Sospechosamente muy bien. Sí, yo también sospecho cuando me siento bien. ¿Sí? Sí. Te digo de verdad, así, pero muy, muy ecuánime. Como que despierto y duermo muy bien. Lo que duermo, lo duermo bien. Ah, ¿sí? Entonces despierto así, pero al tiro... ¿Te pasa aquí a ti o a alguien que esté escuchando? Que de pronto uno despierta y como que tiene que hacerse el ánimo para algo. Sí, bueno, como yo me tengo que hacer el ánimo todos los días para trabajar. Ya, pero como que te levantas, qué sé yo, y después decae tu ánimo, durante el día decae, después baja, después sube y así. Y sube y baja. Claro, como una onda de radio, de pronto mal sintonizada, que de repente viene, de repente se va, de repente... Bueno, esto no, esto es parejito. Despiertas y ¡pum! Al tiro, así, ¡chachán! ¡Buenos días, pajarillos! Una cosa así, ¡good morning, good morning! Tiret, tiret, ¿así, no? No, no, no, no como, no como cocaína. No, no es como eso. No es como alucinógenos. No es como, no es como cocaína, pero sí, ya tienes el ánimo de hacerlo y falta tú, solamente la disposición tuya. ¿Ok? Es como eso. Solamente falta hacerla. Ah, ya. Y no hay, porque yo le dije, ¿sabe qué, psiquiatra? Señorita psiquiatra, ¿sabe cuál es el problema? Es que yo me auto boicoteo, le dije. yo me hago yo soy como un delantero que se marca el solo. Claro, ¿cómo así? Me dijo, no, lo que pasa es que cualquier cosa que yo haga, al final me auto boicoteo para no hacerla y para que me salga mal. Bueno, y tú mismo te encuentras todo lo que haces mal, de hecho. Claro, de hecho, sí, por supuesto. Entonces me dijo, ah, ya. Iba anotando, ella anotaba. Ella iba, sí, anotando. Sí, tenía un blog ahí. Y cuando ella, sé que un día debería hacer el experimento. Y cuando ella te hable, tú también anotas. La verdad es así. Entonces ella diga, mira, y usted, entonces, yo pienso, y usted va anotando así, uh-huh, y tú le dices, uh-huh, y pone la manito en la pera y dice, uh-huh, sí, perfecto. Okay, y te arregla los lentes y anota ahí, ajá, lo entiendo. Sigue. Ese como gag sería muy bueno. Siga, por favor. Y así como que la doctora se empieza a poner nerviosa así, y dice, ¿y qué está haciendo? No le puedo mostrar esto. Claro. La venganza. Ay, qué buena idea. Para todos los amigos que me están escuchando, hacer la gracia. Estoy buscando el tema que me pasaste. ¿Qué tema? El tema de. Te pasaste un papel con el nombre. Ah, So Long. Sí, de los sicilianos. El otro tema que me llegó de los sicilianos. Ok. así que eso, estoy, como te digo, empastillado. Yo nunca había tomado pastilla. ¿No? Nunca, para nada. O sea, me refiero a pastillas para que alteren de alguna forma tu estado de ánimo. No, para nada, nunca, jamás. No, pero pastillas no, pero habías consumido otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Seamos honestos. No, anfetas tampoco, nunca. ¿No? No, nunca, anfetas. ¿No? No, nunca. No, no, nunca. No, nunca. No, nunca. ¿Estás no, seguro? Nunca. No, nunca. Oye, no sé qué tal. ¿Por qué no hubo ni un tema? ¿Escuchaste el tema el de...? Estoy buscando el tema. ¿Por qué no habláis algo tú que soy bueno para la parla? ¿Para la parla? Para la parla. Nada, es que yo no... Yo tenía un rollo, tenía varios rollos. Primero, el rollo número uno es ¿por qué no puedo ser un tipo normal, con una vida normal y llevarme bien con toda la gente y qué sé yo, bla, bla, bla, bla, bla? Y toda esa cosa loser number one que tengo yo. Pero por otro lado tengo el rollo de que no estoy ni ahí con ser tan normal, pongo. Ah, ya. Yeah. ¿Cachai? O sea, como que... No es que me guste ser... No, lo que pasa es que me gustaría ser feliz. No, lo único que yo quiero es ser feliz. Mi fin es tener que ser feliz. Pero no sé si iría a un psiquiatra. Yo cacho que voy a un psiquiatra, un psicólogo, y me encontraría mucha weá. ¿Sí? Sí, me encontrarían para el loli. Me encontrarían para el loli. O sea, a ti te encontraba la parte de ansiedad, la parte ansiolítica heavy. Pero yo creo que me encontrarían ansiedad y un montón de weas más depresivas y cosas autodestructivas. Pero ahora, como no estoy tomando y todas esas cosas. O sea, eso es lo que yo declaré, porque. Me dijo, pero va a tener que hacer, me dijo, una... ¿cómo se llama? Un tratamiento. O sea, tienes que venir al psicólogo. Tengo hora el miércoles al psicólogo. Ah, ¿no? Sí, no. Ah, te tienes que controlar con el psicólogo. Sí, por supuesto. Ah, perfecto, perfecto. ¿Estás dispuesto a eso? Sí, le dije, yo estoy dispuesto. Quiero sanarme. Quiero sanarme. Quiero sanar mi alma. Quiero sanar mi alma. Aleluya. Aleluya, hermano. Quiero sanarme. Quiero ver la luz. Quiero ver la luz, hermano. Oye, ¿tú estás visto eso...? No sé si usted ha visto alguna vez el canal este, ahí ya saben, estos canales como el canal Más TV, o el canal Live TV, o el Telecanal, o algo así. No. Bueno, hay ¿viste que siempre hay gente chanta en la vida? Que sale en la tele, hay estos gallos brasileños que llegan acá a Chile así como hacerse los gurús de sanación, así como que incluso ahora le han hecho... digamos caricatura, se han mofado de ellos en Morandé con compañía. ¿Cachado? Esos es como gurús que llegan extranjeros, sí, a vender, claro, la pomada y todo eso. Ahora un gallo se pinta de como de indio, caché, con una cuestión así con pluma, ¿ya? Y con estas chaquetitas como de cuero con flequitos en los brazos, y se pinta la cara, una raya loca. Sí, sí, que es como el chamán de la sanación. Ya no es el gurú, ahora es el chamán. Y el mismo weón de antes, pero ahora es el chamán. Y yo, lo que más me da risa es cómo hay gente que cree esa estupidez, como. Porque hay gente estúpida. Sí, ¿tú crees que hay gente estúpida? Sí, pues. ¿Estás seguro? Sí, mira, cada uno tiene su grado de estupidez. Ah, ya. Todos somos intrínsecamente estúpidos. Exacto. Ah, perfecto. Pero hay gente que abusa. Sí, hay gente que es estúpida así, nivel cero. Nivel estúpido. Ah, ya, como el germen de la estupidez misma. Claro, como el origen. El origen de... Hoy los podríamos eliminar. No, ya. Siempre digo lo mismo. Encontré el... No, eso es un pensamiento bastante... Ah, sí. Siempre lo han dicho. Ahí bien. Está, mira. Aquí viene la canción ya, de tu deje, grupo. ¿De por qué no la dejamos un rato? A ver, pero deja escucharla. Ah, ya. Pero por eso, escuchémosla y después comentamos. Ya. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Esta? So long, there she goes. So long. So long. So long, there she goes. Entre paréntesis. Esta es como más conceptual que la otra. ¿Esta sabe, no? Sí, no escucho bien lo que hablan. Lo dicen tampoco. Es como en inglés. Sí, está como en inglés, pero... Tienen que comprarse unos microfonitos, sí, como los nuestros. Bueno, claro, le aconsejo los Samsung. Sí. Nuestro auspiciador Samsung, sí. Con su maravillosa línea de mixer, micrófono y equipos de audio en general. Que es excelente. Estupenda. Sí, nos solucionaron la vida. Sí. Partiendo por la base porque tu voz se escucha, que eso ya es mucho. Eso es mucho. Esta como que no me gustó, te digo al tiro. No, esta no. Esta no me gustó tampoco. No, next para esta canción. Next. Absoluto next. Me gustó más la otra. La otra estaba como más power. Bien, ¿no? Lograda. Bien lograda todo el cuento, pero. Ay, aquí le bajamos. A ver. Aquí hicimos el cambio. A ver. No sigue sin lograr la canción, te digo al tiro. Esto es como escuchar el Successful Secret bajo el agua. Pusiste el parlante, pusiste el Successful Secret, ¿cachai? Pero pusiste debajo del agua. Y se escucha así. Porque este tiene como un ritmo parecido. Y una melodía parecida, ¿no? O yo estoy loco. Tú estás loco. Bueno, sí también. No, esta canción no está funcionando. No. ¿Cómo se llama tu amigo? Nicolás, Nico. Nico, con todo cariño, esta canción, elimínenla del repertorio. Sí. Esta canción no va. Claro, o tóquela solamente cuando todo el mundo haya consumido más o menos unos 2.5 kilos de marihuana. Exacto. Porque la melodía no funciona, es muy, no, muy está, plana. Sí. Y está como inconexa, como se siente como el instrumento como inconexo, ¿no? Sí, la guitarra tiene un problema. Me recordó esas grabaciones de los grupos chilenos en los 80. Sí, por eso se escucha, por eso yo decía que se escuchaba como bajo el agua. Todo bajo el agua. Es como raro. Y no tiene ningún sentido la canción, les digo al tiro. Esta deben haberla hecho muy volado y le encontraron algún sentido. Pero la verdad es que así. Claro, no. Y cada vez que la han escuchado se han fumado un cohete antes. Claro, no. Esto no va a niños, le digo al tiro. Niños, esta no. Este no es el camino. No, por ahí ya, no iba la cosa. Por acá no va la cosa el concepto del grupo. No, y esa guitarra no, es horrible. No. Ese solo es horrible. No, y está como tropezado. Suena como aterrizaje forzoso, ¿no? Sí, voy. Pero no el grupo, sino como que si realmente estuviera haciendo aterrizaje forzoso. Claro. No, amigos míos. Eso no va. Bueno, este fue el comentario técnico, sí, de análisis de canciones. Si usted quiere que nosotros coloquemos y sus canciones, aténgase a las consecuencias. Pero el primer tema estaba muy bueno. No, el primer tema estaba, sí, bueno. El primer tema estaba muy bueno. Sí, yo creo que yo dije, no, esta cosa es buena. Ahora, no le teníamos ninguna fe. Si no, de verdad que yo nunca tengo fe en nada. No le teníamos ninguna fe. Pero este tema no. Ojalá que todos los temas sean como el primero. Sí. Sí, vamos, voy a dar una vuelta a la página y al sitio web y todo y voy a escuchar su música y vamos a ver qué onda. Vamos a ver, cabrito, pero vamos a seguir siendo los propios bandas, los sicilianos. Igual me gusta eso de, no, porque de ayudar a bandas. Igual la crítica es cariñosa, digamos. Tampoco es una cosa de matarlo por matarlo. No, nunca dijimos que la canción era de mierda. Claro, por no, ejemplo. No dijimos eso. Dijimos que parecía que estuviese estado tocada debajo del agua y que estaba un poquito en conexa y no sé. Exacto, no lo tomen en mal. No, para nada. Tiene que ser. Lo que pasa es que la calidad de la primera canción. Fue buena, demasiado. Es buena. Sí. En comparado con esta, que ahí nomás. Entonces, si hubiéramos puesto al revés, yo creo que no hubiésemos puesto la segunda canción. No hubiésemos puesto la segunda canción, claro, es verdad. Eso, y eso es súper importante, chiquillos. O sea, sí. Si armaron el álbum, ojalá que no hayan armado el álbum con esta canción que se llama There She Goes. ¿Cómo se llama? So Long. There She Goes. Con esta canción no parta el álbum, porque si parto con un tema así, me mato. No. Me mato por haber comprado, haber bajado el disco, ¿cachai? Me mato. Tienen que hacer la estrategia como de Extreme, que sacó esa Modern Words. Ya. Y el álbum era otra cosa. No, aparte que eran terrible metalero los dos modos. Terrible metalero. Entonces, no tenía nada que ver con cosas paladísticas. Bueno. Claro, pero a lo que voy es que una canción en un álbum puede ser muy buena y sí, tú te supuesto. Compras el álbum igual. Aunque sean las otras como la mierda. Pero no importa, a uno igual le gusta el grupo. La cosa es sacarle el jugo a las canciones que, exacto, la gente te encuentra buena. Sí, claro. Y tocarla una mil veces. Claro. Como, por ejemplo. ¿Como por ejemplo qué? Como por ejemplo, hay personas que viven de una sola canción toda la vida. Sí, a ver, ¿cómo quién? Hay artistas que siempre cantan lo The mismo. ¿The What Hit Wonders? ¿Una cosa así? Claro. ¿Y cuál canta esa? Y hay cachado, por ejemplo, en el Festival de Viña traen a un weón. Sí, que tiene una sola canción. Una sola canción. Y me decía una sola canción. ¿Te acordás mala, de eso? Opus. Life is Life. Y la trajeron. No, y la canción se llama Life. Life. Y el disco se llama Life. Oye, ¿sabes qué? Se nos acabó el programa. ¿En serio? No, ¿en serio? Oh, qué rico. Menos mal. Por fin. Qué rico que se nos acabó el programa. Sí, estaba bueno ya. Sí. Oye, nada, igual estuvo bueno. Este programa estuvo bonito, estuvo parejito. Todavía estamos en proceso de mutación, por eso necesitamos la opinión de las que nos escuchan y necesitamos su opinión. Así que nosotros le dimos la opinión a Nico acerca de las dos canciones que nos trajo de su grupo siciliano. Que sean las más crueles posibles con nosotros. Queremos desmotivarnos, de verdad, queremos hacer. De verdad, destrócenos. A él se va a poner a llorar. Yo soy más resistente. Sí, yo me pongo a llorar, pero me tomo la pastilla y me siento bien. Se queda lo mismo. Y me da lo mismo. Como dicen en el video match. Y me tomo una caromba y todo me chupa un huevo. Me chupa un huevo, sí. ¿Ah? Bueno, nada, quiero, como siempre, cerrar el programa y decirte gracias, Dark, por seguir vivo y tomar pastillas. Gracias. Gracias. On drugs. On drugs. No, y gracias a la gente que nos escucha, sigan escuchando. Comenten, por favor, los programas, nos comentan re poquitito. Sí. Y un saludo a mi amigo William, que lo estoy viendo aquí en Facebook, y que está en España, ¿cierto? Y un saludo a toda la gente en general que nos escucha, y nada, eso fue todo. Y a la gente que no nos escucha, más saludos todavía. Le mandamos más saludos y que esa gente esté muy bien, que tenga una vida larga y próspera, y que ojalá que cuando salga a la calle no la atropellen. Exacto. Que sean muy felices. Sí. ¿Vamos a terminar con el Us and Them o idea mía? Sí, vamos a terminar con Us and Them. Dos S. Us. S. Your ass and them. Claro, your ass and them. Claro. Ya bueno, nos fuimos a la maldición, ese fue todo, fue el sexto programa. Y luego viene el séptimo y el octavo y así, porque aunque no me escuchen y aunque no oyen, vamos a seguir vamos a estar transmitiendo. Igual, vamos a estar igual. Sí, señor. Bueno, chao, Dark, nos vemos, que estés bien. Chao.